La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su historia. Licenciado José Francisco Pedraza, historiador y literato potosino. Las raíces históricas de la actual Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentran en la historia del viejo colegio de los jesuitas, que ocupó este mismo edificio donde ahora existe el edificio central de la universidad y que funcionó desde 1624 a 1767. El edificio fue construido en esta época. No sabemos quién fue el alarife que dirigió la obra. Lo más probable es que haya sido cualquier religioso entendido en menesteres de construcción. Esta fue la primitiva obra del colegio que aún subsiste. Después de construido el edificio, comenzó a funcionar el colegio. Existen pocas noticias sobre la vida del viejo colegio de jesuitas. Se sabe que al igual de los demás conventos que había en la ciudad, ellos establecieron también una escuela de primeras letras, la que funcionó con alguna regularidad durante muchos años. Además de este tipo de instrucción, impartían clases de latinidad, religión y eventualmente se establecieron estudios de humanidades y filosofía, teología y cánones. La noche del 24 al 25 de junio del año de 1767, el alcalde mayor de la ciudad de San Luis Potosí, don Manuel de Urbina y Aguiluz, se dispuso a cumplimentar en sus términos el decreto de expulsión de los jesuitas. El alcalde llamó a la puerta, el portón se abrió casi inmediatamente, el alcalde se entendió con el rector y el prefecto de salud, que era el padre José Padilla. De él recibió la lista de los demás jesuitas y a todos se les hizo saber que por real orden de Carlos III debían ser expulsados de los dominios españoles, quedando mientras tanto en calidad de presos. Así terminó la vida del Colegio de Jesuitas de San Luis Potosí, que funcionó durante más de un siglo y que difundió en esta ciudad inapreciables bienes de enseñanza en las escuelas de primeras letras y en cátedras de estudios superiores. La segunda época se abre con la inauguración del Colegio Guadalupano Josefino en el año de 1826. Este colegio duró hasta el año de 1853. Fue inaugurado el día 2 de junio de 1826. El año de 1827 se fundaron las cátedras de matemáticas, física, francés, gramática castellana, dibujo y después las de lógica, metafísica, moral y geografía. ¿Cómo era la vida del Colegio Guadalupano Josefino en los años 1828 y siguientes? Resulta apasionante evocar la vida estudiantil de aquellos años. Había costumbres y usos tradicionales, algunos de ellos reglamentados expresamente por la constitución político-económica del colegio. En diversas épocas sufrió el Colegio Guadalupano Josefino los trastornos consiguientes a la inseguridad económica agravada por las continuas revueltas y cuartelazos. Empezaba el año de 1833, cuando se iniciaron los cursos, apareció el terrible cólera morbus y el colegio hubo de cerrarse. En el año de 1853 ya se habían abierto los cursos escolares, pero en el año del 54, que se estableció el Obispado de San Luis Potosí, el gobierno entregó este edificio a la Mitra Potosina y de esta manera terminó definitivamente esta importante institución en cuyas aulas se educaron los hombres más valiosos que produjo el Estado durante la primera mitad del siglo XIX. Entre sus rectores debemos mencionar don Manuel María de Gorriño y Arduengo, licenciado Antonio Frontaure y Sesma, fray Ignacio Montante, presbítero José María Guillén, presbítero Primo Feliciano Castro, presbítero Anastasio Escalante, presbítero Ambrosio Rivera de Peredo, presbítero José María Guajardo, presbítero Agustín Pérez y otros muchos más igualmente valiosos como maestros. La tercera época es el Instituto Científico y Literario, que funcionó en el mismo edificio donde actualmente está establecido el edificio central de la universidad. Esta época se abre el año de 1859 y termina el año de 1922. Entonces, se inauguraron la carrera de medicina, fue inaugurada también la carrera de ingeniería, la de mineralogía, la de topógrafo y agrimensor, y las carreras de ciencias químicas. Durante los años de la Revolución, el Instituto Científico y Literario sufrió consiguientemente los trastornos de la época. Fueron directores del Instituto Científico y Literario desde su fundación en el 59 hasta el año del 22, muchas personas muy eminentes. Sería largo mencionar una lista completa de ellos. La cuarta época de la Universidad de San Luis Potosí se abre a partir del año de 1923, fecha de la creación de la universidad, por medio de decreto dictado en el mes de enero de 1923, decreto número 106, primer instrumento legal de autonomía universitaria en toda la República, correspondiendo al ciudadano Rafael Nieto, gobernador constitucional de ese estado, mandar que se cumpliera, ejecutara, publicara y circulara a los 10 días del mes de enero de 1923. Es justo reconocer que gran parte de la brillante labor educativa realizada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se debe a las acertadas disposiciones de sus rectores, que de 1923 a 1983 son los siguientes: doctor Jesús García, doctor José María Quijano, licenciado Vicente Gómez Ologurin, doctor León Moctezuma, doctor Juan H. Sánchez, ingeniero Santos Hernández Guevara, ingeniero Felipe Gómez del Campo, licenciado Homero Acosta, licenciado Ignacio Ramírez Arriaga, doctor Juan H. Sánchez, doctor Jesús N. Noyola, doctor Augusto Díaz Infante, doctor Ignacio Morones Prieto, doctor licenciado Luis Noyola, doctor Manuel Nava Martínez, licenciado Guillermo Medina de los Santos, licenciado Roberto Leiva Torres, hasta la actual época, brillantemente dirigida por el señor licenciado don Guillermo Delgado Robles, actual rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.